Hola, buenas noches. Bienvenidos una semana más a Onda Sonora, una sesión musical de forma variada y fondo experimental que se emite todos los sábados de 1 a 2 de la mañana en Radio Círculo 100.4 de la FM y los lunes de 11 a 12 de la noche en Agorasol Radio, www.agorasolradio.org. Además, puedes consultar la información general sobre el programa en nuestra web ondasonoraradio.com y también escucharlo a través del clúster sonoro www.artesonoro.org. Hoy vamos a dedicar casi todo el programa a Kronos Quartet, cuarteto de cuerdas estadounidense fundado por el violinista David Harrington en 1973. El cuarteto ha trabajado con algunos de los principales músicos contemporáneos que se pueden adscribir a la llamada corriente minimalista. Dentro de estos parámetros, su obra es bastante ecléctica e incluye bandas sonoras para películas, música antigua, música folclórica, jazz y tango. Más información en www.kronosquartet.org. Actualmente, Kronos Quartet está formado por David Harrington al violín, John Serva también al violín, Hank Dutt a la viola y Jeffrey Zeigler al violonchelo. Kronos Quartet estarán actuando el próximo viernes 26 de junio a partir de las 7:30 de la tarde en el Auditorio Nacional. Más información en www.auditorionacional.mcu.es.

From Chicago. Black crows, he said, black Smoking.